8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día martes 11 de junio del año 2019. Y continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos esta mañana de martes. El clima bastante aceptable aquí en la capital del estado de Veracruz y seguramente en gran parte del estado. Muchos saludos a los revisteros que en alguna parte de nuestro estado y de estados colindantes pues sintonizan con la revista, ya sea a través de el 90.5 de FM o en línea, o a través de sus aplicaciones. El caso es estar juntos. Y bueno, pues aquí nosotros estamos con muchísimo gusto, como siempre, dándoles la bienvenida a la revista. Pues sí, desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz, reciban el saludo de mis compañeros Andrés de Jesús Reyes Chuchín, aquí en los controles técnicos, y además es nuestro curador musical. Lupita Páez hace lo propio en las redes sociales para beneficio de la emisión radiofónica. Lupita, buenos días. Y desde luego, todo mundo que trabaja aquí en la radio universitaria, sobre todo el personal del turno matutino, que es con quienes convivimos, todos hacen el trabajo que tienen comentado y todos son importantes y todos nos echan una mano cuando hace falta. Así que, bueno, pues ya estamos por saludar a todo el personal, como siempre lo hacemos, técnicos, administrativos, manuales. Ernesto Colinote es nuestro coordinador, Raciel Martínez allá en Comunicación Universitaria y Carlos Romano para servirles. Estamos comenzando. Las morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Al parecer la magia del cuentista termina cuando la última palabra del relato muere en sus labios. El grupo de curiosos se disuelve y el encantador de almas, tomando sus alforjas, emprende un nuevo viaje. Nada más lejos de la verdad. La historia no se pierde en el aire, sino que comienza entonces una nueva existencia, fructificando los espíritus que ha fecundado. Su cabeza en el marco de la ventana, contemplando el mar, camino de tantos mundos incógnitos. Bajo los aleros de las casas, las buhardillas se llenan de sueños, y un día, ese joven, en compañía de otros locos, se pone en marcha hacia el misterio. En el norte y en el sur, en el este y en el oeste, a la tierna luz del alba, las grandes aventuras se inician temprano. Silenciosas barcas se hacen a la mar. Pequeños grupos de vagabundos se pierden entre el polvo de los caminos. La imaginación, como un genio infatigable, acelera el discurrir del tiempo. Entonces, el comerciante no era ese sedentario personaje que pesaba el oro con sus balanzas falsas sin salir de su casa, sino un alegre marino, un aventurero audaz que cruzaba desiertos y mares en busca de raras mercancías. Cada paño de seda, cada perla y cada grano de pimienta traían consigo una historia, una huella de su lejano país de origen. Los puertos han sido siempre los grandes mentideros del mundo, las antesalas colmadas de rumores y secretos, los dinteles por donde se filtran el misterio y el perfume de lo desconocido. También el comerciante tenía su cuento, y lo tenía el marino, y lo escuchaban el juglar y el relator, encargados de difundirlos con los suyos propios, a través de todos los países, originándose así una marea de cuentos, un acarreo de leyendas, un círculo poético que anegaba con sus ondas los campos y las ciudades. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Fernando Benítez y su clásico La Ruta de Hernán Cortés pues una modesta aportación de la revista para la conmemoración de los 500 años. Bueno, pues son las 8:13, las 8:13 aquí en la revista. Y tenemos una invitación de... Va a haber un intercambio de opiniones, historia del estadio jalapeño en el Museo Casa de Jalapa hoy en la tarde a las 6:00. Y van a participar la maestra Laura Castro González, el maestro Vicente Espino Jara, la señora Carmen Bune Cánovas, el arquitecto Abraham Broca Castillo, y modera el doctor Pablo César López Romero, todos con amplios conocimientos y cariño por Jalapa. Hoy martes 11 de junio, 18:00, sala 1 del Museo Casa de Jalapa. La entrada es totalmente gratuita. ¿Sale? Saludos a todos nuestros queridísimos revisteros que ya están sintonizando con la revista desde las 8:03 o con 4 minutos. Fíjense que, bueno, como sabemos y a veces se nos pasa, ayer fue un día que habría que rememorar a propósito del 10 de junio de 1971, cuando era presidente Luis Echeverría, y un grupo paramilitar llamado Los Halcones mataron en San Cosme a varios jóvenes que participaban en una manifestación estudiantil, nos dice Guillermo Sheridan en El Universal. Ya me he referido en otros escritos a la actitud que tomó Octavio Paz ante ese acontecimiento, las circunstancias que lo precedieron y las consecuencias que tuvo. No obsta volver a ello, sobre todo en estos días en los que el agua de esta indignación es llevada a los molinos más utilitarios e inesperados. Octavio Paz había vuelto a México en febrero del 71, a 2.5 años de renunciar a la embajada en la India, luego de la matanza de Tlatelolco. Y lo primero que hizo al llegar fue ir a Lecumberri a visitar a su amigo José Revueltas, prisionero político por cuya liberación luchaba desde el 68. Así que el 10 de junio asistió a un encuentro en el Auditorio Justo Sierra, emblemático, ¿no?, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en el que él también estarían José Alvarado, Carlos Fuentes, y ahí estaban cuando llegaron las noticias de San Cosme, que podemos recrear en el cine. Manifestaron más bien su ira reprobatoria, llamaron a la prudencia, cancelaron el evento, llamaron a sus amigos y se fueron a discutir a la casa de Fuentes. Incluso en la película Roma vemos cómo pudo haber sido la preparación de estos jóvenes llamados Los Halcones. Se reunió un grupo de 14 que decidió publicar una declaración, denunciaron al grupo paramilitar, reivindicaron el derecho a la libre manifestación y exigieron una investigación a fondo para sancionar a los culpables. ¿Quiénes firmaron? Octavio Paz, Gabriel Said, Eduardo Lizalde, Carlos Fuentes, Monsiváis, Luis Villoro, Fernando Benítez, a propósito, José Emilio Pacheco, Alberto Gironella, José Luis Cuevas, Salvador Elizondo, Juan García Ponce y Marco Antonio Montes de Oca. Nada más y nada menos. Casi todos ellos colaboraban en la revista Plural que Paz comenzó a publicar, El Excelsior de Julio Scherer, en septiembre. Una versión era que el halconazo lo había organizado Echeverría para deshacerse de la vieja guardia del PRI, la otra que había sido el viejo PRI, la otra versión, para obstaculizar a Luis Echeverría. Los intelectuales también se dividieron. ¿Es Echeverría o el fascismo?, dijo Benítez, ¿no? No apoyar al presidente sería un crimen histórico, dijo Fuentes. Said respondió que el único criminal histórico es Luis Echeverría. Y Octavio Paz otorgó el beneficio de la duda, la promesa de hallar a los culpables y explicar lo ocurrido. Regresaba la transparencia a las palabras, pero solo si el presidente la cumplía. Poco más tarde, escribe Octavio Paz, ante el incumplimiento de la promesa, reiteré mi crítica. En diciembre de ese año, Carlos Fuentes urge a Octavio Paz a respaldar a Echeverría. ¿Sí? ¿Oyeron bien? Fuentes urgió a Paz a respaldar a Echeverría. Sigue aumentando la libertad de información. Hay libertad para criticar y disentir. Un pluralismo ideológico como nunca se había visto. Paz le responde que no comparte su optimismo. Me conformaría con una auténtica democratización, un renacimiento del movimiento obrero y una política destinada a resolver los verdaderos problemas de México. Y al iniciar 1972, ya meses después, Fuentes publica en su libro Tiempo Mexicano un encomio del presidente y su política de apertura. Carlos Fuentes, por carta, insiste de nuevo ante Paz que es menester apoyarlo, Echeverría, contra la derecha golpeadora y contra el viejo PRI, al que ya es hora de poner en nuevas manos. Las de Jesús Reyes Heroles, González Pedrero y Porfirio Muñoz Ledo, como en efecto sucedería después. Paz argumenta en plural que el sistema político que desde hace más de 40 años nos rige está en quiebra y que no se resolvió el halconazo. En agosto de 1972, Fuentes reitera que el halconazo fue una trampa que le pusieron a Luis Echeverría las fuerzas de la reacción, y que criticar a Echeverría es cosa de liberales. En 1973, Paz le responde que las reformas al PRI han sido más bien decepcionantes y que la clase obrera es el ala derecha del PRI y que la izquierda está saboteando la posibilidad de un movimiento independiente. Y lamenta que los intelectuales de izquierda han logrado imponer una suerte de terror ideológico y nadie se atreve a disentir por temor a que lo llamen reaccionario o liberal, el adjetivo que más espanta. 48 años. Bueno, y vamos a revisar ya en la actualidad qué es lo que está sucediendo en nuestro país con este análisis. Por una parte, análisis serio que hacen los que saben, los dimes y diretes entre los periodistas, ¿no? Unos a favor, otros en contra de este triunfalismo que se da del lado de Estados Unidos y del lado de México con respecto a los al acuerdo, ¿no? Y es interesante porque tiene varias aristas y estaba yo oyendo a Marcelo Ebrard hace rato y si no hay otros puntos misteriosos ni secretos en el tratado, aquí está, eso es lo que hay. Y Trump dice que sí hay algunas cosas y que él irá destapando poco a poco. Él está totalmente en la lógica, y lo dijimos sin ser expertos en el asunto, lo dijimos desde hace un buen rato, que no creíamos que se iban a aplicar los aranceles, si recordarán ustedes. Porque pensábamos, y esta es la verdad, que todo esto estaba dentro de la lógica del electoral y electorera de Donald Trump. Y va a seguir en esa lógica. ¿Sí? Va a seguir asustándonos con el petate del muerto y va a seguir presionando a México. Alguien dijo, es que vamos a ser como un sparring de Trump en lo que llegan las elecciones. Bueno, dice Julio Hernández, el lunes 10 de junio no llegó la crisis tan auguralmente mentada. Las variables económicas mostraron tranquilidad y en algunos casos ganancias para el país, que 3 días antes parecía estar encaminado a pasar momentos muy difíciles, lo cual es cierto, esto nadie lo duda. Puesto a elegir entre dos opciones altamente negativas, el gobierno de López Obrador hubo de escoger lo menos peor, es decir, los aranceles o el acuerdo este, ¿no? Porque de no haber aceptado, eso es lo que mucha gente no ve, de no haber aceptado las imposiciones trumpistas en materia migratoria, el López Obradorismo habría arribado el lunes, un día de como ayer, en muy malas condiciones. Con un arancel, mira, ahorita ya el peso ya se está recuperando, con un arancel estadounidense sobre productos mexicanos que pues dañaría la economía del vecino país, pero sobre todo la de México, colocada esta en situación de crónica terapia intensiva como acumulación de las políticas económicas de los gobiernos anteriores que saquearon la riqueza nacional, que tampoco dicen los periodistas que están en contra del gobierno y que impidieron el desarrollo de industria y agricultura que nos dieran capacidad de resistencia ante embates externos y convirtieron al Estado en una maquinaria adversa a los intereses mayoritarios del país, lo cual es cierto. El muy amargo trago referente a la imposición migratoria trumpista ha sido manejado con vocación endulcorante por el presidente de México y sus principales operadores políticos, con excepción de quienes ahora han quedado irónica y provisionalmente colocados más a la izquierda que sus compañeros de élite. Y aquí está el personaje del que hablábamos hace rato en la otra nota, Porfirio Muñoz Ledo. El camaleónico político que considera gravísimo que el país selle sus fronteras en contra de los tratados internacionales, lo cual sería imposible y contrario al derecho humano a la migración. El propio sábado del mitin tijuanense ante el presidente López Obrador, el multipartidista Muñoz Ledo planteó: lo que es inmoral es el doble rasero de ambas fronteras en la frontera norte. Pedimos que nos abra la puerta y en la frontera sur se nos pide cerrarla para hacerles un oscuro favor a los Estados Unidos. Sin embargo, el presidente de México logró algo de lo poco alcanzable: tiempo. Poco tiempo, es cierto, 45 días, ¿no? Y sujeto a una revisión que coloca a México en condición de castigable párvulo ante el sádico profesor Trump. Pero a fin de cuentas, la bomba no explotó, el día de ayer. No explotó. Aunque el propio evaluador norteño comenzó de inmediato a carcomer la base discursiva de aterrizaje político que López Obradorismo ha tratado de consolidar. Trump ha centrado sus nuevos ataques en 3 puntos. La presunta existencia de acuerdos secretos, que ya Ebrard desmintió. Entre esos acuerdos no confesos, la supuesta disposición mexicana a comprar productos agrícolas a los patriotas productores estadounidenses. Bueno, dice la supuesta disposición, no obligación, en todo caso, ¿no? La advertencia de que la guillotina de los aranceles se mantiene en lo alto para ser activada cuando sea necesario, esto es cierto. Y por eso decíamos que mientras dure la campaña electoral, pues esa guillotina va a pender de la cabeza de nosotros. Porque así lo ha decidido Trump y de esa manera quiere convencer a sus electores. Y bueno, pues esa es su estrategia, ¿no? Y bueno, va a seguir este asunto. Y saben que hay un término interesante que es el de tercer país seguro, que lo vamos a revisar al ratito, pero que tiene que ver con la inconveniencia de que México sea dictaminado de esa manera como tercer país seguro. Aquí entra la ONU, porque el tercer país seguro implica que los migrantes que van a llegar a un país, en este caso Estados Unidos, y que Estados Unidos rechaza, el tercer país seguro que ahorita hay nada más aquí en esta zona es Canadá. No van a llegar a Canadá porque tendrían que pasar por Estados Unidos. Entonces, ¿existe la posibilidad de que México sea designado como tercer país seguro? Esto sería catastrófico porque querría decir que México tendría que hacerse cargo de todos los migrantes sin el derecho a mandarlos a sus países de origen. Entonces, dicen algunos que de facto está sucediendo porque ya quedamos o ya quedó en el acuerdo que México va a recibir a los migrantes que ya están pidiendo asilo en Estados Unidos, que los encontraron allá, que los regresan a México, pero México no es el país de origen. Por eso no pueden poner a México como tercer país seguro, sino que vienen de Honduras, Salvador, Guatemala, Venezuela, etcétera, ¿no? Pero sí nos vamos a tener que hacer cargo de ellos el tiempo que dure el juicio, como se le llame, en donde va a dictaminar a Estados Unidos quiénes sí y quiénes no. Ellos ya se comprometieron a acelerar este proceso para que no estén aquí demasiado tiempo, porque imagínense, son 600,000 o 1,000,000 más los que sigan llegando, independientemente del registro que está solicitando Ebrard, ¿no? Para saber por lo menos cómo se llaman. Ciudades como Tijuana sobre todo, ¿no? Que es donde hay más flujo de migrantes, pues no podría con la carga. Si ya de por sí ahorita está difícil, va a tener que haber mucho apoyo, ¿no? Pero hay que revisar bien el asunto este del tercer país, porque es interesante. El tercer país seguro. Son las 8:30, 8:00 a.m. con 30 minutos. Y está usted escuchando La Revista. gran literatura trasciende a sus personajes y los ubica en el contexto del amor, en el contexto del odio, en el contexto de la desesperanza, que son finalmente los sentimientos que nos dan fuerza para proseguir. Eusebio Rubalcaba. Ay, Eusebio, me acuerdo de Lilito de Sangre, un libro para jóvenes, bien padre. ¿Qué dice FG2 en su cuenta de Twitter? Hola, revisteros y revisteras, buenos días. ¿Ya vieron a Júpiter y sus lunas? Con binoculares se aprecia muy bien el planeta y sus lunas. En la noche, miren hacia el este y encontrarán muy luminoso. Rara vez volteamos al cielo, ¿verdad? Tantas cosas hermosas que hay allá arriba. Fernando, gracias. Acabamos de escuchar el sexteto de The Golden Louis. Sewell se llama esta pieza. Rodrigo José Álvarez Montero Méndez, nuestro orgullo académico, Premio Nacional de Química, que no se nos olvide, y orgullosamente producto de la Universidad Veracruzana. Pues qué bueno que estás aquí nuevamente, Rodrigo. Gracias. Que se ha acomodado muy bien aquí al programa, nosotros con él. ¿Qué hay de nuevo? Nada, pues podemos platicar un poco de algunas cosas que a veces no entendemos muy bien, como qué pasa con la grasa cuando hacemos ejercicio, ¿no? ¿Qué pasa con la grasa? ¿A dónde se va? Ajá, exactamente. Entonces, esa es la pregunta. Debería irse a la nube, ¿verdad? Pero no se va a la nube. No. Ya todo se va, pero eso no. Entonces, a la nube de acá. De la pancita. Sí, ¿no? Entonces, pues, si uno se pregunta a dónde se va, pues, las respuestas son así como, pues, raras, ¿no? Así como la sudo, la excreto, hasta, no sé, desaparece, ¿no? Ajá. Pero sorprendentemente el metabolismo de las grasas que tenemos cuando hacemos ejercicio no es el mismo de cómo se metabolizan cuando las consumimos. ¿No? Cuando las consumimos, pues se pasan por cierta oxidación, se llama, hasta acabar idealmente en un poquito de energía y algo que se nos queda, ¿no? Sobre todo si no las gastamos. Pero ya que tenemos todos esos gorditos y todo el exceso de grasa e intentamos hacer ejercicio, en realidad toda esa grasa solo se reduce a CO2 que exhalamos, ¿no? Y agua. En eso acaba, ¿no? Haciendo ejercicio. Sí, entonces si uno se pone sudando en el vapor o cosas de esas. No tanto, o sea, lo que se requiere, o sea, si uno ve la reacción química, uno tiene la grasa que tiene diferentes fórmulas, depende, más o menos es carbono 60, hidrógeno 120, oxígeno 6, varía eso, pero bueno, la grasa, digamos, con oxígeno produce CO2 y agua. Entonces, básicamente lo que necesitamos para quemar grasa es respirar. Por decir así. Así, ¿no? De sencillo. Así de sencillo, pero si nos ponemos a respirar mucho nada más queriendo bajar de peso, pues no. Nada más vamos a hiperventilar, ¿no? Lo que se requiere es también un poco de movimiento, porque eso efectivamente empieza a romper las grasas para hacerlas vulnerables, digamos, al oxígeno que respiremos, ¿no? Y entonces sí, exhalarlas como CO2, ¿no? Como gas y un poquito de agua que se va en el sudor. ¿Entonces se van como CO2? Sí. Sí, más o menos de cada kilo de grasa, digamos, que saquemos, un 86% lo exhalamos como gas, como CO2, y un 14% como agua. ¿No? Sí. Ahora, hay un problema de que hay gente que no metaboliza bien también las grasas, ¿no? Sí. Es una cuestión médica que algunos tenemos ese problema. Sí, esa es la mala suerte con la que uno nace, ¿no? Lo que los médicos llaman idiosincrasia, ¿no? Factores genéticos, ¿no? Puede ser, sí. Sí, hay quien por mucho que haga, pues no baja nada, ¿no? Pero pues ahora sí que nació con mucha mala suerte para eso, ¿no? Para ese metabolismo. Los lipomas. Ajá, también o cierta tendencia, ¿no? También, obviamente, la alimentación tiene que ver, ¿no? O sea, si lo que queremos es bajar de peso, digamos, más o menos rápido y de forma eficiente, sí hay que comer un poquito menos incluso ni siquiera reducir ciertos alimentos, pero sí, o sea, no eliminarlos, pero sí reducirlos un poquito y moverse tanto como se pueda, ¿no? Ayer me sorprendió que me dijeron que tenía yo 2.5 kilos de más y yo me veo bien flaco. Mm-hmm. Pero bueno, es que, pues es que ahí están por ahí pues en la nube. Puede ser tejido adiposo. Almacenada, como sí, le llamamos cierto. Cariñosamente. Sí, cierto. ¿No? Me dijeron, no te preocupes, sí. No es mucho. Sí, y además hay ciertas medidas de cálculos que se hacen, pero que no necesariamente aplican a todos, ¿no? Sobre el porcentaje de grasa, de acuerdo a tu estatura, edad, ¿no? Entonces, no necesariamente es correcto. Pero entonces, por eso lo importante son hacer ejercicios donde uno se mueva, ¿no? Lo que solemos llamar aeróbico, o sea, de aire, es básicamente aquel ejercicio en el que avances, como caminar, correr, andar en bicicleta, aunque ahora ya nadar, ¿no? Ya todo eso se puede simular con aparatos, ¿no? Más o menos, ¿no? Caminar o andar en bicicleta. Pero todos esos ejercicios te ponen en movimiento, ¿no? Y facilitan que las grasas sean vulnerables al oxígeno y nada más hay que respirar y con eso bajamos de peso. O sea, por eso caminar al trabajo, o sea, no necesariamente hay que ir al gimnasio, pero caminar todos los días ayuda a mantenerse en forma, ¿no? Subir y bajar escaleras en el trabajo. Sí, nada más que te dicen, tienes que caminar a marcha veloz, 40 minutos, pues, híjole, está difícil, ¿no? No, también ya se ha visto que el consumo del volumen al que, la velocidad, digamos, al que consumimos el oxígeno tiene mucho que ver con cuánta grasa quemamos. Y sorprendentemente, bueno, paradójicamente, ¿no? Contrario a lo que creemos, entre más despacio nos movamos, más grasa quemamos. Ah, ¿sí? Sí, es decir, depende más bien del ritmo cardíaco, ¿no? Si tú mantienes tu ritmo cardíaco un 10, 20%, o sea, poquito más elevado de simplemente estar echado, o sea, con eso, o sea, con caminar, con eso empiezas a quemar grasa. Pero habría que ver cuánto tiempo caminas. Pues, voy 3 cuadros a la tienda. No, ya, se supone que más o menos todos los estudios coinciden que al menos unos 30 minutos. Sí, por lo menos. O sea, 30 minutos que camines, aunque sea despacio, no importa cuán despacio lo hagas, pero caminar 30 minutos diarios ayuda bastante. Sí, lo malo es que no son acumulativos, no puedo caminar 10 y luego otros 5 y luego otros 10. No. Ya completé mis 30, nos vemos. No, tienen que ser los 30 seguidos, ¿no? Sí, ese es el asunto, ¿no? Uh-huh. Pero digamos, hay quien cree que en la caminadora o corriendo, que si entre más rápido corras, ¿no? O más te esfuerces y más aceleres el corazón, más rápido quemas grasa. No, es cierto. No, ahí lo que harías... Pero hay otros beneficios. Sí, ahí a lo mejor se hace condición, ¿no? Los músculos pueden fortalecerse. Dicen, ¿no? Ajá. Pero si lo que se trata es bajar de peso, así deshacerse la grasa, pues con caminar despacio, ¿no? Con caminar al camión, lo que sea. Pero el asunto es que tiene que ser media hora seguida, digamos, para que realmente se empiece a quemar la grasa. Sí, lo malo para los flojos como... Lo muestra la gráfica, o sea, yo. Sí. Es que no hay una sola cosa, no puedes decir, ya nada más caminando, ya bajar. No, tienes que tener en cuenta la dieta, tus hábitos. Sí, obviamente hay cosas que no hay que exagerarle, ¿no? Uh-huh. O sea, si caminas 30 minutos para llegar al puesto de tacos, ¿no? Pues no, y imagínate. Ahí te comes 4 órdenes. Bueno, eso. Ya tienes que caminar otras 2 horas. Sí, en el balance no ayuda mucho, ¿no? Pero simplemente de las actividades que uno haga, no importa tu ritmo de comida y metabolismo y edad, lo que sea, lo que uno haga simplemente le añade unos 30 minutos de caminata diaria y definitivamente se empiezan a ver beneficios, ¿no? Después de un mes, algo así, ¿no? Que son permanentes. Digo, la caminata no es en cámara lenta, ¿no? No, simplemente caminar normal, ¿no? Al ritmo si que uno no camine. Si no vas a ver ahorita y todo eso, ¿y a este qué le pasa? No, es al ritmo que uno camine, que en principio, pues, lleva el corazón un poquito más acelerado de cuando está sentado. Esa es la idea, ¿no? Acelerarlo un poquito del ritmo cardíaco que normalmente tengas. De tu ritmo promedio, en reposo, que se llama. Acelerarlo un poquito. Yo trato de hacer algunas trampillas, pero pues algo es algo, porque por ejemplo vengo aquí a la radio, si vengo en coche lo dejo bien lejos, si vengo en taxi lo dejo bien lejos, sí. Ahí aquí me baja, ¿no? O incluso en el servicio urbano, ¿no? Me va como 20 cuadras antes, sí. Y ya camino por lo menos algo, ¿no? Sí, el asunto que sí es media hora realmente, ¿no? Uh-huh. Pero la gente, por ejemplo, a veces cree que vas a correr y te envuelves en plástico o bolsas. O luego veo personas así que hacen ejercicio, ¿no? Como Chuchín. Con la intención, digamos, de pues sudar grasa, que es lo que creen, ¿no? Uh-huh. Pero pues uno no suda grasa. Hay un porcentaje infinitesimal, diría no yo, no se suda de grasa. No, lo que uno suda es agua. Pero cuando sudas, te envuelves de esa manera y haces ejercicio, pues generas calor y se genera más sudor, pero simplemente eso es deshidratación. Y en cuanto tomes agua, pues el peso, por así decir, que hayas perdido sudando, pues lo recuperas, ¿no? Entonces, eso no es un mecanismo eficiente, ¿no? No, no hay gente que sí ya tiene una obesidad ya muy notoria y que ya se desanima, ¿no? Dicen, pues de aquí a que baje yo. Sí, pero siempre es posible, ¿no? Obviamente es más reto, digamos. Pues ya por salud, ya no. Sí. O sea, ya no buscando la cuestión estética, sino por salud. También, ¿no? Porque también ayuda a que, digamos, todos estos bloqueos de triglicéridos que puede haber en las arterias no se disminuyan o desaparezcan, uh-huh. ¿no? Para evitar después algo más grave a largo plazo, ¿no? Uh-huh. Pero sí, o sea, uno no suda grasa, ¿no? Uno suda agua. Pero pues esa agua que sudas no es de que ya bajaste de peso, ¿no? Tiene que ser algo constante. Y el agua la puedes tomar tranquilamente sin problema, ¿no? Sí, sí, y ahí se recupera esa, ¿no? Uh-huh. Sí, o sea, no es agotándose o eso. Acelerando mucho el corazón o quedándose casi sin aliento. Que hacen muchos, ¿no? Ajá. Luego es peor. Quedándose sin aliento por un gran esfuerzo, como se quema grasa. A lo mejor algunos atletas lo hacen porque quieren vencer una marca, ¿no? Generar mayor condición, llevarse uh-huh. más allá de los límites. Claro. Pero eso es porque quieren hacer más fuerza, digamos, más músculo, más resistencia o respirar, aguantar, digamos, más tiempo con el aire o meterse más aire en una sola respiración que les ayuda a tener y más no fuerza. Y no exageran porque la grasa es necesaria, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues ya ahora hay aparatos para medir la grasa sí. y el músculo y todo, ¿no? Para que haya una... Sí, sí, sí, hay varios cálculos que se hacen, ¿no? A partir uh-huh. de algunos aparatos. Pero sí, no olvidar que todas y cada una de nuestras células tienen grasa y es necesaria en la membrana. Todas las células. ¿Para qué lo utilizan? Pues digamos que es una capa que necesitas tener alrededor de las células, que envuelve a tus células, para que lo que tengas adentro no se salga y todo lo que esté afuera no se meta. No es para combustión. No. Eso es en las mitocondrias. Es muy poquito la grasa, digamos, que se ocupa tal cual como energía. Realmente la mayor función de la grasa en todo el cuerpo, en todas y cada una de las células, es protegerla, ¿no? Es darle un envoltorio a las células. Y de ahí hay otras cosas que llamamos transporte activo o pasivo, que es lo que permite que algunos medicamentos entren o que el agua salga de las células, ¿no? O sea, esa membrana es, llamamos, semipermeable, porque hay cosas que entran y cosas que salen, pero básicamente está hecha de grasa para contener lo que está adentro y también proteger lo que está adentro, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso se necesita grasa en todas, absolutamente en todas las células, ¿no? Hasta el esperma, el óvulo, que son las dos células diferentes a todo el resto del cuerpo, también tienen bastante grasa. Entonces, gente que dice que no tiene nada de grasa, ni es cierto. Y si va hacia ese camino, pues tampoco es sano, ¿no? Y que sí es cierto que hay alimentos que están muy, como los que habíamos hablado. Sí, habíamos platicado. Los saturados. Todas las cosas vegetales, ¿no? Todas las grasas líquidas a temperatura ambiente, es buena idea. Uh-huh. ¿No? Son las menos sabrosas, es el problema. Pues sí. Pero son las manzanas. Ni modo. Te manda sí. muchas felicitaciones la doctora Yolanda Castro. Ah, muchas gracias. Muchos saludos. Mi doctora querida. Pues muchas gracias, Rodrigo. No, ¿cuál es tu cuenta de Twitter que ya no me la dejaste apuntada? Ah, sí, la apuntamos por ahí. Es RJAlvarezMM. RJAlvarezMM. O si no, en el Face. Ajá, en Facebook, Twitter con mi nombre completo también. Kilométrico. Ajá, sí. A ver si alcanza el teclado. Sí, siempre es largo. Rodrigo José Álvarez Montero Méndez. Gracias, Rodrigo. No, ¿de qué? Con mucho gusto. Que te vaya muy bien. Buena semana. Chuchín. Thank you. otra manera de vivir. No gasta ayer en reír. ¿Qué pasará? ¿A dónde irán mis juegos a parar? Ni mi inocencia terminar. ¿Qué nuevo amor será? ¿Qué tal si me querrá? ¿Qué voy a hacer si dice no? Ya yo no mando al corazón. Qué confusión, qué dicha, qué dolor. Siento al mirar que todo acaba de cambiar. Veo las cosas para amar. Adiós infancia, vuelvo a la. Que te recuerden mi vejez con amor. Paola Tinoco, la lectura es una compañía para toda la vida. Permanece con nosotros mucho más tiempo del que podemos calcular. Es prácticamente una segunda piel. El gran Pablo, el primer amor. Dice Jairo Calixto, ¿a qué muchachos? He visto a los mejores opositores de estas y otras generaciones convertidos en pedigüeños de renuncias y expendedores de melodramas rancheros que en este momento de crisis de la telenovela deberían recuperar a los productores del género que se la pasan plagiándose impunemente como el derecho de nacer no se hubiera superado. En vez de el derecho de nacer... En vez de establecer criterios bien cimentados y necesarios para convertirse en verdadero y necesario contrapeso para la cuarta transformación, los opositores producen tristitos y efectistas hashtags soportados por una infame horda de trolls y bots que no rebuznan porque no se sabe la tonada reggaetonera. El dilema que representa la existencia misma de Donald Trump, que nos quiere gobernar, no se soluciona gritando que se va a acabar el mundo, que ya bailó Berta, las calmadas, y que lo único que falta es que México se ponga al servicio del tío Sam, algo que por supuesto no ocurrió con los gobiernos priistas y panistas, no, cuya facilidad para ponerse en descubierto, en decúbito caprino, es legendaria, qué grosero, pero qué ingenioso. Lo mismo ocurre frente a la inseguridad que ha caído bestialmente sobre la Ciudad de México. Ay, ese, lo del estudiante, esto, Norberto, qué doloroso, ¿no? Toma tintes más terribles, más allá de los enfoques telenoveleros que hemos estado viendo. En lugar de hacer propuestas inteligentes, brillantes, atrevidas, lo que vemos es un tedioso y repetido llamado a la renuncia de Claudia Sheinbaum, que tiene que mejorar rápidamente las cosas, porque si bien recibió un territorio absolutamente madreado por el doctor Mancera y no pidieron su renuncia, curiosamente está obligada a sacar al buey de la barranca. Ahora que quizá es posible que quepa algo de despreocupación, sobre todo porque dicen los que saben entre los acuerdos secretos de que habla Donald Trump, es muy posible que se le ceda Ecatepec para levantar un campo de golf en Xochimilco y se instalará una base para submarinos yanquis, y que en Tepito se colocará una base de entrenamiento de agentes de la patrulla fronteriza. ¡Fantastic! Ya con eso la vamos librando. Todo esto está muy bien, pero lo veo protestando por cada nuevo atraco de Lozoya, Lozoyita, ni por el encaje de Medina Mora, que fue bonito, pero sobre todo ancho. ¡Ah, qué muchachos tan locos! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! Bueno, vamos a acercarnos al ayuntamiento, que ha sido muy productivo para la mayoría de nuestros radioescuchas y que lo agradecen, lo cual a nosotros nos congratula. ¡Qué bueno que podemos servirles! Es una docta conversación con los difuntos. Para Álvaro Uribe, una conversación educada, enterada y muy bien guiada que aporta placer. Dice Mateo Mendoza, buenos días, excelente la selección de Chuchín. Dos puntos buenos para Chuchín. Me gusta, dice. Muy bien. De eso se trata, exactamente. Bueno, pues vamos a acercarnos al Ayuntamiento de Xalapa como todos los martes. Y para eso está aquí nuestro amigo David Islas de la Coordinación de Comunicación Social del Ayuntamiento. ¿Cómo estás, mi querido David? Muy bien, Carlos. Pues qué gusto nuevamente estar aquí. El día de hoy tenemos dos temas. Te vamos a romper el esquema del programa en esta ocasión. Y te agradecemos, obviamente, ¿no? Como siempre, y al público también. Bueno, está pues con ¿qué nosotros. Vas a hacer? No me espantes. ¿Qué piensas hacer? Nada malo, solamente pedirte que nos des chance de hablar de dos temas. Pues dos hablate, temas. Claro. Bueno. Bueno, para empezar, bueno, está Flor Patricia del Ángel Aguilar, subdirectora de salud de la Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Xalapa, y también de la misma dirección está Ruth Galván Ruiz, nos acompañan hoy, porque bueno, si estamos, como habremos visto, el día de ayer arrancó aquí en el Parque Juárez en la mañana, una campaña de salud preventiva, ¿sí? Enfocada principalmente a la mujer. Ajá. Y esto está articulado con el gobierno del estado y con el ISSSTE. Entonces, ajá, bueno, me gustaría que ellas platicaran sobre esto que se está haciendo y que es obviamente un tema de salud pública y de prevención importante enfocado a las mujeres. Uh-huh. ¿Y el otro tema que querías? ¿El otro tema para después? Sí, si quieres lo dejamos para después para darles tiempo y lo dejamos como sorpresa. Bueno, espero que sea una buena sorpresa. ¿Cómo estuvo la jornada? Bueno, esta jornada tiene que ver con una colaboración estrecha con la delegación del ISSSTE Veracruz a través de la clínica en Xalapa. ¿Por qué ahora con el ISSSTE? Bueno, hay que hacer alianzas así con todos en el sistema de salud. Generalmente es la jurisdicción, ¿no? La jurisdicción, pero bueno, como es un camper que anda por toda la República y le tocó ahora Veracruz. Este camper por la salud viene de Perote y estará aquí en la ciudad 5 días. ¿Qué es un camper en este caso? Es un camper que contiene 2 consultorios sillones. Okay. Sus baños, sus áreas de lavado y demás, para bien. Poder realizar exámenes a las mujeres. Específicamente, ¿qué es lo que estará haciendo este camper? Detectando cáncer de mama, uh-huh, para su prevención, detectando cáncer cervicouterino, haciendo también, trae un esquema de vacunación, y la verdad es que la ruta a seguir se decidió pensando en las colonias que están más alejadas, que tienen mayor necesidad, pues acercarles un evento de salud importante en todos los sentidos. Una campaña preventiva, pero también una campaña que habrá de disminuir para ellos los gastos en salud. Porque si prevenimos, pues ellos van a estar mucho mejor. No tendrán que hacer grandes erogaciones después en cuanto a enfermedades, claro, padecimientos avanzados. Prevenir siempre será mejor, así más es, barato. ¿Y este servicio es gratuito? Totalmente gratuito, aunque todos los insumos y todo el equipo médico que está a cargo pertenece al ISSSTE, es abierto a toda la población. Entonces, bueno, uh-huh, pues es un regalo para la ciudadanía. Estamos hablando de para cáncer de mama, para VIH, no, para pruebas rápidas también de VIH, sí, también. Así es, uh-huh, cáncer cérvico-uterino, y trae como esquema de vacunación el toxoide tetánico y contra el papiloma, el virus. No. Bueno, también trae detección para el virus del papiloma humano. Sí, se están tomando ahí las muestras. Los resultados los hará llegar la clínica del ISSSTE a la subdirección de salud en un tiempo aproximado de 20 a 30 días. Ya esas personas ya saben a dónde van a ir a consultar los resultados. Los resultados, así es. Sí, ¿siguen siendo reacias partes de la población para hacerse ese tipo de análisis? por ejemplo, el de cáncer de mama y todo lo que tiene que ver con frotis y todo eso? Yo creo que no es resistencia, es falta de información. Uh-huh. Aunque aparentemente, pues para nosotros lo estamos diciendo constantemente, es muy importante que los medios lo difundan constantemente. Es muy difícil aceptar cuando a uno le dicen, tienes cáncer, cáncer de mama. Uh-huh. Quiero decirles que soy una paciente de sobreviviente de cáncer de mama. Y no es nada fácil. No es nada fácil desde que va uno a hacerse un examen. Va uno con el temorcito de que algo le van a decir. Y está uno viendo la cara del radiólogo, de la enfermera. Sí, sí. Y en cualquier gesto, dice uno, ya, ching, aquí estás. Deben tener mucho cuidado las personas que trabajan ahí, ¿verdad? Y se lo estoy diciendo como una persona preparada. Imagínese usted alguien que, pues que nada más oye hablar del cáncer y muerte. Entonces, hay gente, perdón, que no se hace el examen por temor a que le digan tienes cáncer. Exactamente, a eso me refiero. Eso es terrible, ¿no? Y tenemos que difundir y hacerles ver lo que dice la doctora Flor. Hay que decirles, invitarlos y hacerles ver que esto es más redituable que esperar a que nos diagnostiquen como positivas, ¿no? Entonces, cualquier bolita, cualquier sangradito cuando se trata de cérvix, es necesario acudir al médico, porque todo lo dejamos al a ver si se repite o a ver si crece, no me duele, o no tengo tiempo. Y entonces es necesario hacerle ver a la población que es muy importante y que las mujeres somos mucho más importantes, más allá de lo que pensamos. Nuestra salud es primero. Y entonces esta alianza que platica la doctora es excelente. Excelente porque el ISSSTE solamente atiende a población cautiva, a sus derechohabientes. Sí, y en esta ocasión del Estado, ¿no? Se está abriendo, exactamente, se está abriendo a la población entera y es magnífico. Entonces, ¿esto será, este programa será permanente, esporádico? Porque puedo decir, ay, qué bien, ¿no? Qué bueno, pero ¿y si no lo vuelven a hacer? No, este es un camper itinerante. Uh-huh. Tiene que recorrer muchos de los estados de la República y pues por fortuna en cada municipio están destinando dos o tres días y a Jalapa le asignaron cinco días. Van hasta el Tronconal. Estarán hoy precisamente, iniciaron 8:00 a.m. en Tronconal. Uh-huh. Mañana estarán en Casablanca, el jueves estarán en El Principito, allá en la Rafael Lucio, y el viernes terminarán en Arroyo Blanco. Uh-huh. Las personas que asisten, las mujeres, ¿tienen derecho a todos los exámenes o ellas dicen quiero ir a tal o cual? Bueno, es selectivo, aunque en realidad pueden ir a todos los exámenes. Y abundando un poquito en lo que decía la doctora, bueno, los costos, incluso los costos sociales que implica una enfermedad avanzada son enormes. Y la resistencia, bueno, en cuanto a la resistencia a realizarse algunos exámenes, bueno, tiene que ver un poco con situaciones de la formación, de parte de nuestra cultura. Uno siempre... Hasta religiosa, yo creo. Claro, siente como que es una agresión el hecho de que le realicen un estudio de mama o un estudio... Sí, que a veces no puede ser molesto, pero... Incómodo. Incómodo. Y hay mujeres, supongo yo, ahí, ¿no? Que son las que lo hacen. Sí, además, excelentes, el personal médico que asiste. Encontramos ayer dos enfermeras, pero de verdad, con una pericia y con un don para darle esa tranquilidad al paciente, para tratarle y que se sienta lo más cómodo en una situación un tanto incómoda. Sí. ¿Qué tanta gente va? Bueno, tuvimos muy pocos días para hacer la promoción, pero estamos llamando a todos los centros de gestión. Se hicieron por ahí algunas publicaciones muy importantes. Entonces, Ayer, por la ubicación de este camper que fue en el Parque Juárez, y siendo lunes, no hubo una gran afluencia de pacientes, pero esperemos en un momentito más el reporte de Tronconal para saber que ojalá y toda la población... ¿Hoy vamos a Tronconal? Hoy estamos en Tronconal. ¿A qué hora? Iniciaron a las 8 y estarán hasta las 2 de la tarde. Deben cerrar en el centro de gestión. Que ya ahí ya lo conocen ellos. Así es. Entonces esperemos que hoy de verdad tenga mucha afluencia. ¿A qué edad una mujer ya tiene derecho a un examen de ese tipo? ¿Jovencitas? Sí. Ajá. Sí. ¿Cómo de qué edad? ¿Cómo de qué edad? Bueno. Porque la gente a lo mejor dice, no, pues. Incluso se habla de una vacuna del papiloma, ¿no? Para las chicas. Para las niñas. Las niñas. Cosa que también causa cierta inquietud, ¿no? Menores de 9 años se está aplicando, aunque en algunos casos puede ser menores de 17 que no hayan iniciado una vida sexual activa. Uh-huh. Y, bueno, ¿qué edades? Siempre es conveniente ante una alerta, uh-huh, realizarse el estudio. Después, no hay límites. Ayer en la fila que estaba por hacerse el examen, había chicas muy jóvenes, preparatorianas. Qué que bueno. Aprovecharon para hacerse su, uh-huh, estudio. Ayer platicaba yo con una doctora, la doctora Yolanda Castro, y dice, es que la cantidad de cáncer que hay va en aumento. Todo el mundo conocemos, ya no una sola persona, varias. Gente muy cercana. Pues sí, nuestra nueva forma de vida, nuestra alimentación, los cambios que se han dado, sí han modificado realmente de qué nos enfermamos y de qué nos morimos. Sí. Antes un resfriado, una gastroenteritis, eran cosas comunes que podían llevarlo a uno a la muerte. Y ahora, bueno, eso ha quedado atrás y son enfermedades crónico-degenerativas, sí, las que... No, y cuando se decide, como una amiga, hacerse el examen de mama y le dicen, sí, tiene usted un tumor. Nada más que está en un nivel 1, creo que es nivel 1, y no se preocupe, o sea, se va a arreglar el asunto, ¿no? Pero dice, qué bueno que vine, porque no tenía yo pensado venir, como que tuvo un presentimiento. Pues... A veces es así, fortuito, ¿no? Por presentimiento. Y a veces porque el examen tiene que ser periódico. No debemos perder de vista que tenemos que examinarnos, uh-huh, periódicamente. ¿Cada cuándo? Después de los 40 años tendremos que hacernos una mastografía. Antes no se recomienda más que la exploración y algún ultrasonido de acuerdo a lo que indique el médico especialista, uh-huh, uh-huh, que también lo tenemos que estar visitando. Uh-huh. Y posteriormente, pues hacerse anualmente la mastografía y cada vez que lo indique el médico. ¿Sí? Es muy bueno que sea un hallazgo. Le doy gracias a Dios que haya sido un hallazgo, porque, como usted lo menciona, le dice, nada, tiene usted aquí un pequeño, una pequeña falla, algo diferente radiológicamente hablando, y en ese momento... Tiene que usar como eufemismos, ¿no? Porque la palabra es así como... Así es, fuerte, y en ese, ¿no?, momento... Una lesión. Se nos, ¿no?, olvida la profesión que realizamos, sí, y sí, todo, sí, y decimos, sí, sí, ay... ¿Y por qué yo? Porque yo, ¿y a qué horas? A mí no me duele, yo no tenía, uh-huh, nada. Pues y sí. Entonces vienen las recomendaciones y, bueno, pues lo que sea, lo que Dios quiera y lo que el médico me indique, porque él es el que me va a dar seguimiento y adelante. Pero sí, sí es cierto, es muy, muy impactante esa parte. Pues sí, le cambia la vida. Nos cambia la vida, nos cambia totalmente. Pero no del todo si lo prevenimos, ¿eh? Les quiero decir que nos cambia un ratito y después tenemos que comprender precisamente esto, la prevención, y ya no nada más para nosotros, sino para el resto de las mujeres, el resto de las hijas, sobrinas, nietas, y la difusión, porque antes estas enfermedades eran como que secretas, ¿no? Sí. no le digas a nadie, y se cuchicheaban, no, pues es que la operaron, sí. ¿De qué? Pues, pero yo creo que tenemos que hablarlo y decirlo, sí. Y enfrentarlo, y en este sentido, pues, creo que es un esfuerzo muy bueno el que realiza el municipio y sobre todo el ISSSTE, esta conjunción de niveles de gobierno. Yo creo que es lo que debe de existir, para que no diga, bueno, es que le corresponde a la federación, le corresponde al gobierno del estado, al municipio. La coordinación y la conjunción de esfuerzos es lo mejor. Y en este caso, pues, Jalapa está de plácemes con esta actividad. Muy bien. Y ya nos tocará después a los hombres, ¿no? Con la cuestión de la próstata y eso. Algún otro tipo de programa, ya estaremos pendientes. Así claro, es, así claro, es. Claro, pero incluso los hombres también pueden pasar al camper. ¿Ah, sí? ¿En este? Ah, para hacerse, para que se les haga una exploración, porque los hombres no están exentos de tener un cáncer de mama también. Uh-huh, es cierto. Entonces también pueden pasar, pueden ir a hacerse una detección rápida de VIH y pueden aplicarse las dos vacunas, una contra el tétanos y otra contra el virus de la hepatitis B. Muy bien, vamos al otro tema. Sí, adelante, nada más me gustaría cerrar, sí, perdón, con esto, que efectivamente hay muchos tabúes en torno a la salud y hay, o no necesariamente hay una cultura de atención y de prevención principalmente. La atención, pues a veces no hay de otra, pero la prevención es algo que sí hace falta fortalecer, difundir. Y por eso creo que es importante esto que se está haciendo desde la administración municipal con el equipo de Flor, desde la Dirección de Desarrollo Social, y pues invitar a la gente a que vayan. O sea, no les lleva mucho rato y eso les puede dar mucho rato de vida, ¿no? Claro. Así es. Entonces es fundamental eso. Muy bien. Aquí hay una observación que no tiene que ver con el tema, pero te lo paso a ti para que lo hagas llegar, por favor, a quien corresponda. Por supuesto. El trébol sobre Lázaro Cárdenas que cruza de Plaza Américas a Zagarpa y a la SEP desde hace algunos años tiene un desnivel que en los últimos meses es más pronunciado. Me preocupa que se esté separando o hundiendo y puede haber un problema grave. Espero que esto sea un tema para el ayuntamiento, no lo sé. Muchas gracias, Angélica Gutiérrez. Sí, por supuesto. Sí, precisamente la observación tanto de los medios como de la ciudadanía a nosotros nos sirve. Y bueno, pues pasaremos la información a Desarrollo Urbano y a Protección Civil, que son las áreas que tienen que hacer una revisión, ¿no? Gracias a esta persona usuaria, Angélica, por la notificación. ¿Y qué nos ibas a platicar del agua? Bueno, del agua, ese es el tema. Desde hace, bueno, prácticamente desde el inicio de la administración municipal, hay una serie de informaciones que históricamente pues nos han dicho que había grupos políticos principalmente que estaban interesados, como en muchos otros lugares, no era una cuestión exclusiva de Jalapa, pues de una lógica y un proceso de privatización del agua, de los propios servicios públicos del agua. Lo vimos en el puerto de Veracruz y en muchos otros lugares del país y en otros países, ¿no? O sea, la lógica empresarial siempre se fue derechito a querer privatizar el recurso, que es un derecho humano. Y bueno, cuando una institución como el Ayuntamiento de Jalapa asume las responsabilidades como se han asumido en esta administración, pues se desatan campañas que tienen entre esos intereses más allá de lo que implica en sí el debate sobre el servicio de agua potable y saneamiento, que es un tema también que hay que tener, digamos, muy claro. Hay una figura en particular que se llama Alejandro de la Madrid, lo decimos con nombre y apellido porque es la única manera de debatir públicamente las cosas. Él ha desatado una campaña de denostación hacia el ayuntamiento y particularmente hacia el tema de las tarifas de agua, digamos, sesgando y alterando muchas veces la manera en que Nosotros anunciamos y promovemos lo que se está haciendo desde SEMAS. Entonces sí me parece importante que pues que haya un debate. O sea, así como él tiene el debate, nosotros vamos a debatir abiertamente lo que implican las tarifas y lo que implica el servicio, la complejidad de lo que implica esto. Es decir, estamos hablando que, en principio, tenemos una de las dos mejores aguas en términos de calidad, que es un trabajo que SEMAS tiene en este momento en el máximo nivel de calidad, de control de calidad, una de las mejores aguas potables del país. Eso es un dato que hay que exaltar. Por otro lado, también tenemos digamos, una institución, obviamente SEMAS es un ente descentralizado, digamos, del ayuntamiento en buena medida, en términos de autonomía de gestión de sus recursos y de su lógica, pero finalmente es parte del ayuntamiento de Xalapa, de la lógica del ayuntamiento, y es uno de los 40 sistemas a nivel nacional de entre los 2.500 municipios, uno de los 40 que en 2018 tuvieron finanzas sanas, es decir, hubo disciplina financiera, dejó de haber corrupción, como se venía dando desde hace mucho tiempo, y en los últimos 18 años, por primera vez, SEMAS sale con números negros. Ese es otro dato importante. Bueno, también se había abandonado la capacidad de la institución municipal para empezar a gestionar nuevas fuentes del recurso hídrico. Los tandeos no son ocurrencia de la administración municipal, no son ocurrencia del presidente municipal ni de la gente de SEMAS. No, es una cuestión gradual, sí, de disminución del recurso también en función de la demanda que hay. También tenemos dentro de esa disminución del recurso una serie de problemas que tienen que ver con la infraestructura que históricamente no se había atendido. Se han hecho en el año tan solo lo que ya se tiene, digamos, con datos duros cerrados. En 2018 se hicieron más de 92 obras de infraestructura a partir de SEMAS. Aparte de lo que implican los servicios, ¿sí?, a más de 30 conjuntos de colonias o de zonas, de habilitarles el propio servicio que no tenían. 2019 va para superar esos datos. O sea, a veces la obra, la infraestructura hidráulica es algo que no es visible porque queda debajo. Y luego son obras que implican inversiones enormes, muy grandes, ¿no? Entonces, es importante ver todo eso, porque a veces estas campañas para denostar y descalificar son esas famosas campañas que se dice ahora, de juzgando con ojos cerrados. Si nosotros tenemos problemas porque hay que revisar, porque a lo mejor hay una fuga, porque a lo mejor algún usuario efectivamente está reclamando que en su domicilio no llega la suficiente agua, como dicen ahí, no llega el agua y llega el recibo, ¿no?, como lo hemos platicado, pues habrá que revisarse. A nosotros no nos interesa esconder absolutamente nada. Y si hay cosas que hay que corregir o atender, se corrigen y se atienden. Ahí sí no hay problema. Y por último, no solamente contemplar que es el agua, como lo decía hace un momento, lo que da, digamos, como servicio SEMAS, también tiene que ver con el saneamiento. Y en verdad estamos, como ayer se comentó en la conferencia de prensa del presidente municipal, estamos como una de las ciudades más desiguales del país, dando las mejores tarifas para los sectores más vulnerables. Eso es un hecho. Entonces, sí, si hay quejas, si hay detalles que corregir, se corrigen. Pero juzgar a ojos cerrados solamente por denostar, por quién sabe qué intereses hay detrás, ahí sí me parece que lo vamos a estar debatiendo de manera permanente y con nombre y apellido. Muy bien, pues en Radio Ciudadana hoy vamos a continuar con el tema. Muchísimas gracias. ¿Te parece bien? Claro que sí, ya con todo más gusto. Calma. Bueno, pues queda entonces la aclaración. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes. Sobre todo que le vaya muy bien a la población con este programa. Qué bueno. Felicidades. Y nosotros nos despedimos de ustedes, Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano. Pásenla bien. Soy suave y triste. Deportivo en Radio Universidad. La Fundación de la Universidad Veracruzana, a través de la Promotoría Deportiva y Logística de Jalapa, anuncia la versión 2019 del curso de verano Vacaciones en el Campus, que se desarrollará del 8 de julio al 2 de agosto, con invitación a niños y niñas de 3 a 17 años de edad. En conferencia de prensa, encabezada por el director ejecutivo de la Fundación de la Universidad Veracruzana, Facundo Pacheco Rojas, acompañado por Luis Alberto Landa Ramírez y Gladys Hernández Vela, se dieron a conocer los pormenores del curso que se va a desarrollar en las instalaciones del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte de la Universidad Veracruzana. Impacto Deportivo en Radio Universidad.